deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Efectivamente, si pones un poco de atención te habrás dado cuenta que hoy tenemos una edición extra del programa justo en mitad del puente que comenzó con Halloween. En esta escena, al más puro estilo de las películas de los años 40, oímos a un niño en mitad de la calle gritando ¡extra! ¡Extra! Intentando vender diarios con la noticia del día. Y la nuestra, la noticia de portada esta noche, es la sesión que nos regala David August desde Berlín, cargada de Another Soul y electrónica con buenos sentimientos, como celebración de su residencia en las fiestas Dynamic Neon Night en la sala Shankies de Ibiza. Un DJ set que, gracias al equipo de Reverb Butterfly, vamos a compartir y disfrutar esta noche contigo. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. I do what I gotta do.

sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. just can't be seen with you. Oh, I just can't be seen with you. I just can't be seen with you.

aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. I ask, what truly is life? No olvides que la música amansa a las fieras, es curativa y hace que el cerebro libere endorfinas tan necesarias para sobrellevar este tiempo tan convulso que nos ha tocado vivir a todos. Namaste. Aún de repuesto. I hear a tender love so dear. Put it away with me. Put it away. soon.